corazón. Muy juntito, muy bien, al compás sabrosón. Así podrás saborear con dulzor este ritmo sin igual. Tú no pierdas compás de este ritmo y calor, que en la vida no hay nada, mi amor, que morir. Así como yo te enseñé, corazón, muy juntito, muy bien, al compás sabroso. Así podrás saborear con dulzor este ritmo sin igual. Tú no pierdas compás de este ritmo y calor, que en la vida no hay nada, mi amor. Ni morir es soñar con el cielo, mi vida. Sabroso, así podrás saborear.